Bueno, ¿con quién estamos? Acá frente al Palacio Legislativo. Y con esta huipala que nos cubre, está divina. Gigante. Un Quilantec. José Damián Torco Gómez. Mi nombre de la cédula. Ahí va. ¿Y qué tiene la cédula vieja o la cédula nueva? Mira lo que te voy a preguntar. Porque en la nueva nos pusieron que somos uruguayos, ahora parece. Tuve que sacar la nueva, sí, porque había vencido. En ese momento yo vivía en el exterior. Y medio que a las corridas me tuve que volver porque también mi pasaporte había vencido unos meses antes o el año anterior, por ahí. Y estaba en el exterior del país, fuera de frontera, sin documento de viaje. Entonces, medio que de apuro tuve que ingresar a la República Argentina, donde me pidieron una visa de 90 días común y corriente. En ese momento yo tenía residencia en Brasil, donde residía hasta ese momento. Y mediante ese juego, bicicleta legal, pude pasar a la República Argentina y estar legalmente allí, pero bueno, el ingreso al país, hicieron la vista gorda para permitirme ingresar y pude visitar a varios hinchalás, varios hermanos charrúas de la Argentina que me reciben siempre con los brazos abiertos, y es una gran experiencia compartir con ellos y aprender de ellos. Y bueno, grandes hinchalás tenemos allá, sobre todo en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, aproveché también esa circunstancia para visitarles y seguir intercambiando, tener instancias de fraternidad que son fundamentales. El que puede hacerlo... Que nuestro pueblo charrúa es muy desconocido acá en Uruguay, pero en Entre Ríos hay cantidad de comunidades con un avance muy importante desde el punto de vista organizativo, reconocimiento del Estado. Bueno, en reconocimiento del Estado sí, ellos tienen grandes avances en, reivindicaciones, territorio devuelto, ni que hablar. Pero por otro lado, tienen en gran medida mucho los mismos problemas que nosotros. Porque esa cuestión de la visibilidad uno la vería como que tienen más, pero la sociedad argentina no mira con ojos muy distintos a la sociedad uruguaya, ¿no? Esa mentalidad porteña, centralista, unitaria, ¿no? Mira cuál es herencia del Partido Colorado, por supuesto, especialmente el ala riverista, aunque el vallismo también, es bastante común. O sea, la sociedad argentina blanca, o sea, la blanquitud, ve a los pueblos originarios con ojos muy parecidos. Exacto. Más bien, sí, o sea, hay elementos del racismo que están presentes, internalizados, y que, bueno, la gente no es consciente de los efectos negativos que tiene eso sobre poblaciones como las nuestras. Sobre gente como nosotros que reivindicamos ese origen identitario, esa identidad, ¿no? Y esa cosmovisión, que una de las cosas que estábamos conversando recién, que es de lo más importante que podemos llegar a intercambiar y a promover y cultivar, ¿no? La relación con la naturaleza, la cosmovisión, qué lugar tiene el ser humano en la existencia y en el mundo. ¿Para qué vinimos también a la vida, ¿no? ¿Para qué estamos acá y qué rol tenemos que jugar? ¿Somos ese algo que está para extraer de la naturaleza los recursos para sobrevivir, para una sobrevivencia? ¿O la vivencia profunda y auténtica es ser parte de esa naturaleza, ser una parte integrante, ser un engranaje más, por decirlo de una manera, visto desde la occidentalidad en términos que un Noah pueda entender, ¿no? Alguien de esta sociedad blanca, la naturaleza es como una maquinaria. Y el ser humano es solo un engranaje. Todo el resto de los engranajes, si empiezan a funcionar mal, si se desgastan, si los atacamos, si los sobreexplotamos, en algún momento vamos a caer también nosotros, ¿no? Ese engranaje va a dejar de funcionar. Ese engranaje que es el ser humano, ¿no? La vida del ser humano no va a salir ilesa de dañar la naturaleza. Entonces es algo que está pasando a todo nivel y que estamos viéndolo por todas partes, ¿no? No es necesario llegar a tomar agua marrón, como pasó en Montevideo no hace tanto, ¿no? No es necesario llegar al punto de abrir la canilla y ver que sale el agua marrón. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo alguien que fue negligente, incluso con legislación que es bastante permisiva, ¿no? En el Uruguay la legislación no es suficientemente avanzada en protección de la naturaleza, ¿no? Vemos los hermanos de Bolivia, las reivindicaciones que están haciendo de derechos sobre esto, ¿no? cuando se celebraba históricamente el Día de la Tierra, ¿no?, que se le llamaba así en las Naciones Unidas, bueno, Evo Morales y actualmente Luis Arce reivindican el Día de la Madre Tierra, o sea, le llaman Día de la Pachamama. Viadajá para nosotros, ¿no?, en lengua chaná, Viadajá, Viada-o, ¿no?, Gran Madre, Madre Tierra. La Madre Tierra tiene sus derechos, y son derechos tanto más importantes que los derechos humanos, porque los derechos humanos dependen de esos derechos de la Madre Tierra. Si no respetamos los derechos de la Madre Tierra, ¿qué sentido tienen los derechos humanos si nos vamos a extinguir como especie por no cuidar nuestro propio hábitat, nuestra propia casa? Un día importante Leo, ¿y soy optimista con esto? Totalmente. Hola. Soy absolutamente optimista porque el avance es algo dado, o sea, el mero hecho de que esta puerta se abra, aunque sea para que ingresemos y nos digan, bueno, no se ratifica el convenio 169, ya está, la visibilización ya se produjo, el ingreso de la minuta se produjo, un diputado que, bueno, como 4 o 5 diputados, allí está pasando una compañera que yo conozco de otros ámbitos, Laura Piedra Cueva, que es secretaria de una de las legisladoras que firmó esa minuta, en su caso Cristina Lustenberg, ¿no? Son legisladores a los que tenemos que agradecerle personalmente, porque se la jugaron poniendo su nombre y su firma en una iniciativa legal que va a favor nuestro, ¿no? O sea, que toma partido por los pueblos originarios. Y eso es algo que es digno de agradecimiento, que tenemos que reconocer, y que la mayoría, la enorme mayoría de los diputados, de los representantes nacionales, no hicieron. Y Felipe Carballo, que es el que está cinchando más del carro, ¿no?, llevándolo hacia adelante, y el que es autor de la iniciativa de la minuta, en su momento estuvo ahí rebuscando por toda la bancada de su partido político a ver quién podía firmar esa minuta. Y bueno, al final se consiguieron, ¿no?, las firmas necesarias, ¿no? Yo no, ahora la nombré a Cristina Lustenberg, no sé si me acordaré de los, creo que 5 que fueron los que firmaron, Carlos Varela Mestié, bueno, el propio Felipe Carballo, Gabriela Barreiro, Carlos Varela de Asamblea Uruguay, Gabriela Barreiro del Partido Socialista, Antonini. Creo que Eduardo Antonini, espero no estarle cambiando el nombre, del Movimiento de Participación Popular 609. Bastante variopinta la representación sectorial. Felipe Carballo es de Compromiso Frente Amplista, no 711. Esos sectores tuvieron al menos un legislador que se comprometió con esta iniciativa. Haru Quinchala. Y bueno, ¿cómo es el trabajo con este grupo? ¿Cómo vienen? Bueno, a nivel de lo que se dio en llamar coordinación de comunidades y clanes indígenas del Uruguay, que es una denominación que se utilizó meramente como forma de identificar lo que se hizo, ¿no?, lo que se planteó. Bueno, en este momento están saliendo los Inchalá. Seguimos conversando a la postre con mucho gusto.